los países con probablemente con mayor éxito en el control de la tasa de infección son aquellos que han masificado, han hecho un gran número de testeos, inclusive a gente que no tiene ningún tipo de sintomatología, particularmente si esa gente estuvo en contacto con gente que es identificada, ¿no? Lo que se llama rastreo de contactos. Sí. Con lo cual apostamos a que esa es la única manera, porque no es viable en el mediano plazo seguir con una cuarentena eterna, no hay manera, porque el sistema, la economía, la gente no. Entonces tenemos que ir migrando a un sistema de cuarentena focalizada, digámoslo, donde uno identifica focos y apaga. Es como, digamos, uno quiere hacer una analogía, es como, bueno, empezar a tener pequeños fuegos y apagar los fuegos localmente y no intentar apagar el incendio una vez que está todo prendido fuego, ¿no? Juan, ¿y cuáles son los próximos desafíos que se están planteando? Me imagino que debe haber, ¿no?, en relación a esto. Sí, bueno, estamos trabajando en mejorar algunos aspectos técnicos, digamos, de la metodología, disminuir inclusive, digamos, el número de tiras, porque, bueno, hay cosas técnicas, ¿no?, que tienen que ver con si por cada ensayo se requieren dos tiras, pero estamos trabajando en llevar todo a una sola tira, de manera tal de duplicar inclusive la capacidad productiva solo con esa mejora tecnológica. Y además estamos trabajando ahora actualmente en el desarrollo de tiras reactivas, pero para estudios serológicos, ¿no?, para mirar anticuerpos circulantes. Bien, bien, para eso aplicarlo, para distinguir en el futuro una vacuna. Más que nada para poder entender a futuro, una vez que ha pasado, digamos, lo peor, entender qué grado de exposición ha tenido la población, ¿no? Es muy importante a futuro poder entender realmente qué grado de exposición tuvo la población, porque si tenemos una enorme cantidad de asintomáticos, pero que esos asintomáticos generaron anticuerpos, la única manera de saber si esa persona, entre comillas, vio el virus, digamos, si fue infectado por el virus, aunque no desarrolló ningún tipo de sintomatología, es mediante los estudios serológicos. Pero eso es importante a futuro, sabiendo qué nivel de exposición tuvo la población, para poder entender o poder, digamos, de alguna manera prever si aparece alguna segunda ola, claro, como se habla en los medios, qué grado de vulnerabilidad, digamos, tiene la población. Juan, felicitaciones, aquí de todo Radio Gráfica, a vos, en representación de todo el equipo, que sabemos que son muchos profesionales, muchos, sí, ¿no?, sí, trabajando en esto, tanto de la UNCI como de la UNSAM. La verdad que vamos, las universidades del conurbano, aguante la educación pública, ¿no?, que tanto necesitamos para estas cosas. Sí, así es. Es un gran orgullo que seamos parte de las universidades del conurbano las que estamos llevando adelante estos tipos de desarrollos. Felicitaciones y gracias por este rato, Juan. Gracias a ustedes. Un placer. Saludos. Juan Ugalde, trabajador de las universidades del conurbano, ¿no? Eso hay que destacarlo también, cuando en un momento decían, ¿para qué tantas universidades, claro, del conurbano que han caído en la universidad pública? Bueno, mirá, de dónde salen los testeos más rápidos, más económicos y más efectivos para detectar el COVID-19. De dos universidades del conurbano, dos grandes universidades, como son la UNSAM, la Universidad de San Martín, y la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI. Estamos contando esto, ¿no? El nuevo test molecular argentino, que es mucho más rápido que el PCR, en tan solo 45 minutos pueden detectar si hay o no el virus del coronavirus, el COVID, en el cuerpo de las personas, y muchísimo más barato también, y se produce un 80% aquí en la República Argentina, bueno, con insumos que se importan, pero que va a dar la posibilidad de tener 100.000 de estos kits por mes. Sí, y una vez más, ¿no?, el CONICET, los científicos argentinos y el Estado, obviamente, también garantizando el acceso, ¿no?, a la salud y al conocimiento. Pymes, y las pymes también, por supuesto. Porque las que desarrollan el aparatito, digamos, entre comillas, son pymes de base tecnológica dedicadas a la investigación científica en la República Argentina, ¿no? El Estado, los científicos y los empresarios nacionales son fundamentales, ¿no?, para el combate también de esta epidemia, esta pandemia. 48 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires Ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En la era de las tecnologías digitales, es imprescindible tener a alguien que te saque las dudas. Maringa te da un paseo por el siglo XXI. En Abramos la Boca. Diez minutos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina. Es momento de darle la bienvenida a Maringa, aquí con toda la información de la tecnología en Abramos la Boca. ¿Qué haces, Mari? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo andan? Yo acá, muy bien, probando un par de cosas, tratando de descubrir una nueva faceta en mí. No sé si vieron este último fin de semana que apareció mucha gente con cambio de género. Ay, sí. En las redes sociales. Ah, ¿no? La Face Up. Me tienen harta. Claro. Bueno, la Face Up tiene una historia, porque no sé si recuerdan que el año pasado también la gente se volvía vieja. Sí. O sea, te podías volver viejo y ahora podés cambiar de género. Lo que tiene la app es el realismo, ¿no? No sé si vieron las imágenes de Alberto, estuvo Maru Botana, Kicillof, sí. Macri, como que hicieron como una gran cantidad de imágenes y las fueron poniendo en las redes. ¿Pero qué hay detrás de todo esto y de este suceso y demás? ¿Y qué es lo que le estamos entregando a la aplicación cuando la instalamos? Porque, por ejemplo, la aplicación tiene una página web, pero la página web se redirecciona sí o sí a la aplicación. Es una aplicación que está tanto para Android como para iOS, y cuando aceptás el contrato, una de las cosas más polémicas es que vos le estás dando acceso al programa para que vea las páginas que vos visitaste, el tiempo de navegación y la duración de cada acceso. O sea, está absorbiendo bastantes datos nuestros. Sí. Eso ya sucede actualmente. No sé si vieron que a veces están hablando con alguien y abren el celular después de haber hablado cierto tema y de repente una publicidad de ese tema. Sí, por supuesto. Me pasó el fin de semana. Sí. Bueno, tal cual. Bueno, esto tiene que ver justamente con eso. Cuando nosotros instalamos aplicaciones, no leemos la letra chica, o sea, ¿quién se va a poner a leer un contrato de, no sé, 120 páginas? Porque hay contratos de 120 páginas real, que son PDFs larguísimos, y bueno, nadie los lee, el tema es que le estamos dando muchísimos datos. Yo no hice todavía mi versión de cambio de género, me intriga, pero al leer esto me da también un poco de miedo hacerlo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Yo estaba en contra, dije, es verdad, porque aparte es re peligroso, tanta foto y qué sé yo, pero ya unos amigos me la hicieron y me la mandaron, mira. Así que les chupó un huevo. Bueno. Se hicieron la de varios amigos y la mandaron todas juntas, usaron la foto de perfil de Facebook. Pero bueno, sí, es un poco rara la imagen. Yo acabo de mandar al grupo de WhatsApp de este programa mi foto de viejo. A ver. Mauro Viejito. A ver. O sea, usted ya le entregó, Cavalín le entregó los datos a la empresa rusa que se llama Wireless Lab. Wireless Lab. En este momento, una empresa rusa ya tiene todos tus datos de navegación. No, ojo, esto me lo hizo un amigo. Me lo hizo un amigo en la primera oleada, en el verano fue cuando se puso de moda la Face Up de viejitos. La de hombre-mujer todavía no me la hice. Te queremos ver igual. Estás muy bien de viejo. Sí, estoy bastante bien, ¿eh? Que sí. Estoy bastante bien de viejo, te diría, ¿eh? Sí, sí. Y no se me cayó el pelo ni nada. No, aparte buen color de canas, bien. Medio bien. Mentiroso, sí, sí, medio mentiroso. Sí, sí, se ve bien. Me favoreció. Tenés una buena vejez, aparentemente, por la Face Up. Así Veremos. Que, bueno, yo lo que recomiendo es que vean. Si tienen demasiadas ganas de verse con un cambio de género, o sea, cómo les quedaría y demás, entreguen sus datos. Y si no, directamente, bueno, no lo hagan. Maquíllense y sáquense una foto al espejo. Claro, ¿no? Y listo. Bueno, eso es más real. Y aparte ganan, no sé, una actividad ahora que estamos tan aburridos algunos días. Es claro. Como que te pinta el aburrimiento, así que probás directamente a hacerlo en vivo. Bueno, por otro lado, cambiando de tema, les traigo una novedad de WhatsApp. Que a mí esta me llamó la atención, me gustó. Y me parece súper útil. Y a ver. Es la multisesión de WhatsApp. ¿Qué es la multisesión? Multisesión, o sea, actualmente nosotros podemos abrir el WhatsApp en un solo dispositivo, que lo podemos tener abierto ya sea en la PC y en el celular. Sí. Pero cuando hablo de dispositivo les digo de celular. Si vos querés instalar, por ejemplo, no sé, tenés otro celular paralelo, un celular del trabajo, y querés instalar tu mismo número en WhatsApp paralelamente en los dos dispositivos, hoy no te lo permite WhatsApp. No. Tiene multisesión. Bueno, próximamente, o sea, esto ya está en beta en algunas cuentas, pero próximamente va a hacerse masivo que vos puedas abrir WhatsApp en cuatro dispositivos paralelamente. Va a ser más una red social, ¿no? Tipo más una plataforma que una aplicación de mensajería. Claro, bueno, en realidad actualmente si vos tenés una tablet, por ejemplo, y querés instalar WhatsApp, no podés hacerlo porque no existe la aplicación para tablet. Claro. Siempre está vinculada la cuenta a un número de teléfono. Ahora lo que va a suceder es que en vez de un número de teléfono, una cuenta, vas a poder tener un número de teléfono, una cuenta, pero cuatro sesiones simultáneas. Así que bueno, eso me pareció genial. Tapiola, sí. Y por último, algo que tiene que ver, por último, de WhatsApp, tenemos un tema. En Brasil están probando una función que te permite hacer transferencia de dinero dentro de la aplicación. Por ejemplo, vos le querés pasar tipo un mercado pago dentro de WhatsApp. Así. Hoy lo están probando en Brasil porque es un mercado bastante grande y consumidor de lo que son las tecnologías celulares. Pero ¿quién dice que no va a llegar acá quizás el próximo año de que vos puedas utilizar el WhatsApp para pagar o transferir dinero directo? Claro. Sí, bueno. Habría que ver el tema de seguridad también ahí, ¿no? Todo se transforma en una billetera virtual también, ¿no? Últimamente. Claro, por eso, bueno, ahora lo están probando solo en un país y es justamente para ver las fallas que puede llegar a tener y que no lo lancen de forma masiva y se empiece, no sé, el tema ya cuando hay dinero de por medio ya tiene que ver con otra cosa más allá de la seguridad informática, ¿no? Claro. Así es. Y por último, ¿qué más tenemos? Bueno. Y por último les cuento, no sé si vieron en algún programa de Chimentos, yo lo vi, voy a hacer publicidad, perdón, pero yo veo Bendita, y ahí siempre veo que ponen algo del Kun Agüero que está jugando algún jueguito y como que tiene ciertas declaraciones polémicas. Yo me río mucho con el Kun Agüero, más allá de que algunas dice algunas giladas, yo me río mucho. Bueno, pero por eso te digo, o sea, él lo que hace es ser él, nada más. Claro. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo es que lo vemos al Kun Agüero? Porque no estamos muy adentrados en por qué está el Kun Agüero jugando y lo vemos haciendo declaraciones sobre, no sé, su suegro. Sí, en vivo todo el tiempo, ¿no? Claro, eso donde está el Kun Agüero mostrándose es una red social, se llama Twix, y es conocida como... No, Twix no, me sale el nombre del chocolate, es Twitch. Twitch. Twitch.tv. Es una plataforma que actualmente ofrece un servicio de streaming, o sea, como podemos ver la imagen en vivo, a través de video. ¿Y cuál es su principal función? Vos, mientras te apunta la cámara, vos estás jugando un juego online y la gente tiene la posibilidad de ver la pantalla de tu juego y a vos haciendo comentarios sobre ese juego, jugando y demás. Más allá de lo que son videojuegos, esta plataforma Twitch tiene muchísimas cosas. Tiene charlas en vivo, tiene programas como si fueran de TV, hay gente que cocina, gente que toca música. Es una red social que relativamente es nueva, o sea, está llegando como a nosotros, pero nació en el 2013. Pero tuvo como gran... O sea, los mayores espectadores inicialmente fueron de Europa. Después se fue extendiendo y hoy es una plataforma masiva de streaming. Así que cualquiera puede generar su contenido, que eso está bueno. Vos te creas un usuario y podés empezar a transmitir y tenés que tener ciertos requerimientos en las placas de las PCs y demás para que pueda tu imagen transmitirse de forma normal y que esté buena, ¿no? Si ustedes ingresan en la plataforma van a ver que hay muchos gamers y generalmente la característica de un gamer es que tenga cierta configuración de la PC y ciertos componentes para que pueda jugar rápido, ¿no? Es medio el futuro esto también, porque veo que se transmiten en vivo canales. Bueno, también hay mucho gamer, lo que hace el Kun Agüero, ¿no? Juega un jueguito que no sé cuál es, tipo un GTA, y transmiten en vivo, hablando con sus amigos, pero como te decía, también veo canales de tele acá también en vivo. Sí, hay de todo. A mí la verdad es que me sorprendió y está buena como para verla. Una de las ventajas es que tenés la opción de bajarte la app al celular y también tenés la opción de verla a través de la PC. Y el celular es, bueno, si vos seguís a alguien, porque después vas siguiendo gente, te muestra las notificaciones y podés verlos en vivo. Es como más instantáneo todo. Pero bueno, a mí me gustó. Veo gente a veces haciendo música, no sé, de Nueva Zelanda, con instrumentos extraños. Como que está bueno para explorarla ahora en cuarentena. Claro, tiene una sección de música, una sección de juegos. Está piola, ¿eh? Para descubrir, me parece que hay un poco de futuro en esta app. Sí, es el futuro y lo lindo es que gente común y corriente, no son influencers, no es nadie,